Hoy es 16 de junio. Hoy se cumplen exactamente 236 años del comienzo del sitio de Gibraltar al declararle a España la guerra a Reino Unido. Se cumplen también 112 años de la fundación de la Ford Motor Company. O Stan Laurel, el flaco, del famoso dúo El Gordo y el Flaco, estaría cumpliendo 125 años. Viniendo más cerca, podemos decir que hoy es el cumpleaños número 66 de Jairo, o que Roberto Mano de Piedra Durán festeja su natalicio número 64, o que María Graña, los 62, o Patricio Fontanet, el cantante de Callejeros, hoy cumple 36. Existen innumerables acontecimientos para recordar, cumpleaños, defunciones, nacimientos, hechos que dejaron huellas profundas. Y por cierto, hace hoy exactamente 60 años se producía en nuestro país uno de esos eventos, uno de los más tristes y dolientes hechos que marcaron la historia de la Argentina. Hace hoy 60 años se atentaba contra la vida de cientos de ciudadanos que caían sin entender qué era lo que estaba pasando. Un bombardeo incesante se propinaba sobre la Plaza de Mayo, dejando a su paso sembrado el horror y la impotencia de verse envuelto en un sinfín de explosiones por el solo hecho de estar en el lugar que un grupo de inescrupulosos sanguinarios habían elegido para intimidar y presionar la salida de un gobierno elegido por la voluntad popular. Eran las 12:40 de aquel mediodía cuando 34 aviones de la Marina de Guerra realizarían su bautismo de fuego, llevando en sus colas una B y una cruz, cuyo significado, paradójicamente, era Cristo vence. El enemigo, lejos de ser una fuerza extranjera que pretendiera atacar o amenazar al país, eran trabajadores, alumnos que en ese momento salían del colegio, madres que paseaban con sus hijos por la Plaza de Mayo, esperando ver un supuesto desfile de aviones que había sido dispuesto por el Ministerio de Aeronáutica como acto de desagravio a San Martín y de adhesión a Perón. Ese era el blanco con el que tuvieron su bautismo de fuego esos pilotos argentinos en sus aviones Gloster Meteor, sus propios compatriotas. Una de las primeras bombas hizo impacto en un trolebús lleno de pasajeros que terminó con la vida de todos ellos. Ese bombardeo, con más de 9.500 kilos de explosivos, con bombas de fragmentación de 50 kilos de trotil, había causado la muerte a más de 350 personas y una cantidad de heridos, entre ellos ancianos, mujeres y niños, que hicieron que los hospitales de la ciudad no dieran abasto para su atención. La reacción del pueblo fue instantánea. Gran cantidad de trabajadores convergieron hacia la Plaza de Mayo y la CGT al grito de la vida por Perón. Reclamaron armas y ofrecieron su apoyo en la defensa del gobierno constitucional y colaboraron en la lucha contra las fuerzas sublevadas. Perón dejó la represión en manos del ejército, que llegaría más tarde y comenzaría el ataque sobre el Ministerio de Marina, que hacía de sede del comando rebelde al tiempo que el pueblo seguía llegando a la plaza en todo tipo de transporte y portando todo tipo de armas. El regimiento de granaderos a caballo y cuerpo del ejército con el regimiento motorizado Buenos Aires a la cabeza lograron rechazar el ataque de la infantería de Marina sobre la Casa de Gobierno y rendir al Ministerio de Marina, donde se había concentrado el alto mando rebelde, cuyo jefe, el contralmirante Benjamín Garejiulo, y al ver fracasada la sonada, se suicidó. Con esa intervención de civiles, ejército y fuerza aérea que combatieron en enfrentamientos con los aviones de la Marina, se logra el fracaso del intento golpista. Esa misma noche, en repudio a la complicidad de la iglesia, grupos afines al gobierno quemaban parroquias que con toda intención dejaron sus puertas abiertas para que se vieran los daños causados por los oficialistas. Al ver un altar quemado, un señor elegante dijo: «En pleno siglo XX tenemos que presenciar esta barbarie». Para ese señor, como para muchos otros, lo que había pasado horas antes en la Plaza de Mayo no fue una barbarie. Al día siguiente el Vaticano excomulgaba al general Perón por haber expulsado a los monseñores Tato y Novoa por conspiradores, sin hacer referencia alguna a los victimarios que produjeran el aterrador atentado contra civiles, dejando un horror en las calles céntricas de Buenos Aires. Terminado el operativo, los golpistas huyeron cobardemente a guarecerse en aeropuertos uruguayos. Por eso hoy, 16 de junio, festejamos los cumpleaños de aquellos que nacieron este día, conmemoramos a los que nos dejaron un día como hoy y tengamos en cuenta las aperturas de fábricas, etcétera. Pero no olvidemos nunca que en nuestro país, en esta fecha, se cometió uno de los actos más atroces que marcaron para siempre la historia argentina. Este es un texto de Antonio Sbaglia, uno de nuestros oyentes que asiduamente nos escribe y nos escucha a las mañanas, que lo mandó ya la semana pasada, nos lo había mandado, se ve que estuvo preparando para este día, nos gustó muchísimo y lo queríamos compartir.